despedida te la vengo a cantar. La llevaba en el alma, la llevaba escondida y te la voy a brindar. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere un dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Hola, hola, muy buenas tardes, mis queridos adultos mayores y amigos también que están en la sintonía y que son por un buen tiempo, ¿no es cierto?, demostrando siempre su amistad de ustedes en la sintonía con nosotros en este día jueves, que es el día de los jueves de los grandes, ¿ya? Bueno, hoy día, como ustedes saben, todos los jueves estamos desde Pedro del Río Soñartu con sus alrededores. Eso lo tienen claro. Y todo el Gran Concepción también. Porque fíjense que ya nosotros estamos ya al aire. Estamos con las informaciones. Al adulto mayor, por supuesto, están sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Porque yo sé, y antes de ingresar aquí, ¿no es cierto?, a realizar este programa, me encuentro con dos grupos que están muy activos, ¿no es cierto?, que son grupos de adultos mayores, quienes están ellos trabajando también ahí en su sede, por supuesto. Así que les saludamos, aprovechamos también de saludar a ellos que están también en la sintonía, porque tienen ahí su radio puestecita, claro que sí. Y ellos están ya preparados, dicen, para seguir escuchando este programa. Y también para disfrutar de él, por supuesto, porque ellos saben que es de ellos, que es de todos ustedes también. Y solamente ustedes lo pueden escuchar en Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino me ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Por más que sufra, te agradezco, Señor, también se lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Por eso digo, te agradezco, Señor, estrellas. Te agradezco, Señor, por la sonrisa. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Y te dices Estamos de vuelta con ustedes. Ahí va, decía el Guiller. Claro, bonita canción, por supuesto, un bolerito, pero especial para ustedes y especial también para el día, porque el día está lindo, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan disfrutar en su casita con estas bellas canciones. Fíjese que hoy, por gentileza de la ilustre Municipalidad de Concepción, sortearemos tortita y juguito, por supuesto, para todos ustedes, mis adultos mayores y todos los que estén en sintonía de este su programa La Gente Grande. A través de sus llamados, pongan atención, a través de sus llamados, usted nos da la respuesta correcta a esta preguntita, ¿ya? Ponga atención. ¿Cómo se llama el conductor de este programa? Porque tenemos que empezar por ahí, ¿cierto? Alternativa 1, su vecino amigo. Alternativa 2, Erasmo Fernández. Alternativa 3, su amigo de siempre. Si usted tiene la respuesta, llámenos al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Y al final del programa daremos los nombres de los ganadores o ganadoras. Aquellos que van a tener que venir inmediatamente a retirar sus premios, por supuesto. Y está con nosotros aquí, hablando de la municipalidad, nos está visitando por aquí Esteban Villarruel, que es el sectorial de este sector, ¿ya? Así que vamos a saludarlo y él que lo saluda a ustedes y él los va a contar, por supuesto, algunas cositas que está haciendo la municipalidad. Buenas tardes, Concepción. Buenas tardes, Erasmo. Gusto estar contigo en tu programa. Más haciendo este llamado especial a los vecinos para que participen también por la tortita y los juguitos que se van hoy día. Exacto. Esteban, es algo, bueno, como tú perteneces a la municipalidad y eres el sectorial, y además todos te conocemos ya por aquí, por Pedro del Río Señarto, aprovechamos a agradecer también la gentileza de nuestro alcalde, ¿no es cierto?, Álvaro Ortiz Vera, por poder compartir con este programa y con todos los adultos mayores, ¿no es cierto?, y todos los vecinos y amigos que están en la sintonía de este programa, dejándose caer, ¿no es cierto?, para decirlo derechamente, con unas tortitas y unos juguitos para ellos, que es muy bueno, digamos, que la municipalidad siempre esté, digamos, en constante y en comunicación, ya no sea tanto por eso, pero también por todas las cosas, por el acercamiento, por las actividades y sobre todo por el reconocimiento, ¿no es cierto?, de estas radios que son comunitarias y que damos a conocer nosotros, ¿no es cierto?, todo lo mejor para, en este caso, para los adultos mayores y todos los que están en la sintonía en el día de hoy. Estamos ya en el mes de septiembre. Estamos, otra cosa que estamos contentos por usted, ¿eh? Ya pasamos agosto. Pasamos agosto, lo que a septiembre, obvio. Exactamente. Pero ya pasamos agosto. Agosto te golpea, septiembre te bota, dice. Sí, exactamente. No, pero estamos fuertes. Sí. El especial saludo también de nuestro alcalde, que envía, como tú bien decías, el regalo hoy día para aquellos que llamen y puedan decir cómo se llama el locutor de esta radio, de este programa, por dicho. Y sí, pues estamos en septiembre, un mes cargado de actividades en donde ya todos nos endieciochamos, todos nos enfiestamos. Y como municipalidad también, y por instrucción de nuestro alcalde, la idea es que Concepción completo festeje este mes, festejemos la patria de manera responsable, de manera participativa, de manera comunitaria. Exacto. Estamos en el mes también, una cosa muy importante que siempre a nosotros nos preguntan, por eso debemos de tener la respuesta. El tema este de los confites, Esteban, ¿el plazo se terminó ya o siguen recibiendo los listados? Las organizaciones sociales tenían hasta el 31 de agosto para hacer entrega de la carta solicitud con los listados de niños hasta los 10 años para poder solicitar los dulces. Eso ya está entregado, estamos procesando la información y ahora a contar ya de la próxima semana ya se empieza a hacer la entrega. Vamos a llamar a cada una de las organizaciones para decirle el horario y los días de entrega de este aporte, porque esa es la idea de estos dulces, que sea un aporte, que la organización haga su actividad y tenga este insumo más. Claro. La idea no es que la municipalidad regala los... No, la idea es que cada organización haga su actividad y esta actividad la alimente, la potencie con estos dulces. Claro, de acuerdo a lo que tenga también, ¿no es cierto?, la organización. Claro. Claro, se vienen los dulces a apoyar, digamos. Exactamente, o sea, si tenemos un asado, el asado lo complementamos con los dulces. Si tenemos una fiesta, tenemos los dulces para entregar a los niños. Exacto. Pero siempre la idea es hacer una actividad que la comunidad sea la que festeja. Claro. Nosotros así con la municipalidad poder aportar a la organización social, aportar a este crecimiento y a este sentimiento rico que tenemos en Concepción todavía de que nosotros tenemos poblaciones y somos gente de población, nos identificamos con población. El de Pedro del Río, el de Pedro de Valdivia, el que vive en Lorenzo Arena, todos nos identificamos con una población siendo todos penquistas. Y eso tenemos que recuperarlo, y esa es la idea de estos aportes. Claro. Así como también tenemos la llegada de las ramadas móviles. Este año vamos a salir con 6 camiones a llevar folclore y alegría dieciochera a distintas comunidades de Concepción. ¿Cuándo empiezan con eso? El 15. El 15 de septiembre. Del 15 al 19, entre las 4:30 por ahí vamos a estar dando hasta como a las 7 de la tarde. Todos los días van a andar 6 camiones recorriendo los distintos sectores. Nos estamos poniendo de acuerdo con los presidentes de las juntas de vecinos, con los clubes deportivos que tienen algunas actividades, cosas de llegar también con esto, con una fiesta a la comunidad. Y que todos salgan, y cuando vean el camión, no esperen el llamado, salgan a bailarse una batita hueca, salgan a bailarse una guaracha en comunidad, en familia. Como tiene que ser, una fiesta patria bonita. Y eso todavía no tienen claro cuándo le toca a Pedro del Río. El itinerario, claro, específico no lo tengo en estos momentos, porque estamos armando la ruta. Y estamos, como te decía, estamos poniendo de acuerdo con los distintos presidentes de las juntas de vecinos y de los clubes deportivos y otras organizaciones también, que nos están diciendo, oiga, ¿sabes qué? Yo tengo la... vamos a festejar el 16. Nosotros vamos a festejar el 19. No, sabes que no tenemos nada preparado para este... para ese fin de semana, pero ahí podríamos ver algo. Eso es lo que estamos viendo ahora. Tenemos el recurso y vamos a salir sí o sí, vamos a recorrer todo nuestro sector. Claro, esas son las actividades, digamos, más notorias en septiembre. ¿Hay alguna que se nos está acabando? Bueno, también tenemos la fonda ¿cómo se llama? Uy, se me fue. La fonda principal. Y la que está aquí en el Bicentenario. En el Bicentenario Estamos con el Parque Bicentenario, que es nuestro espacio comunitario también, que queremos seguir potenciando, que nuestro alcalde nos ha dicho, hagamos actividades comunitarias de familia, donde la familia pueda llegar. Un espacio seguro, con buena infraestructura, que va a estar abierto a la comunidad. Inauguramos el 14. Son la inauguración de la fonda. La fonda oficial, ese era el nombre que fue. Más distintas otras actividades que tenemos por cada una de las juntas de vecinos, y en cada una de esas actividades también nos vamos sumando. Oye, sí, en realidad, bueno, es bueno eso del carrito de la fonda rodante. O la fonda móvil. Bueno, eso, ¿eh? Sí, entretenido. Bueno. Es importante saber qué día van a andar por aquí. No ha significado. Después vamos a ponerlo en campaña. Este es el tercer año que salimos con los camiones, y nos ha significado una alegría tremenda poder llegar con esto a los sectores. O sea, andar recorriendo sector por sector con un camión, con un conjunto folclórico, que no es música envasada, digamos, con un conjunto folclórico. Arriba del camión, tocando cuecas, tocando tonadas, la guaracha, festejando, todos el 18. Es una experiencia muy rica, este año nos potenciamos, ya nos volvimos locos. Son 5 días, 6 camiones que vamos a andar dando vueltas, así que... Mira, por Pedro, no te puedo decir tampoco que vamos a tener un día en Pedro del Río. Exacto. Vamos a tener varios días que vamos a pasar aquí, porque algún día vamos a estar, no sé, por decirte, la Revolución Zañartu, en otra vamos a estar en la cancha con el Pedro del Río, etcétera. Entonces, nos vamos a estar paseando y son días distintos y vamos a estar metiendo boches, y cuando usted escuche el camión, salga, vaya a bailarse una patita de cueca con nosotros. Claro, los que saben bailar cueca. Y los que no la hacemos en peño. Aprende, igual, ¿no? Aprende. Sí, la hacemos en peño igual. Sí, qué bueno. Bueno, Esteban Villarruel es el sectorial de aquí del sector, ¿no es cierto? ¿Y de qué parte es la que tú abarcas, Esteban? Yo veo desde Pedro de Valdivia hasta el Cerro Chepe. Agregamos también lo que es la Junta de Vecinos Punta Industrial, Jorge Washington. Y Tucapel Bajo son los sectores que veo. Principalmente yo también estoy muy abocado y muy interiorizado en el tema de Aurora de Chile. Aurora de Chile, qué bueno. Bueno, hoy estamos por gentileza de la ilustre Municipalidad de Concepción. Fíjese usted que muy gentil la ilustre Municipalidad de Concepción nos trajo, ¿no es cierto?, unos premios para ustedes. Y esos premios los vamos a sortear, que son tortitas y juguitos. Pero mis adultos mayores y todos ustedes que están en la sintonía, ¿no es cierto?, esto lo vamos a hacer a través de sus llamados. Usted nos da la respuesta correcta a la pregunta, ¿no es cierto?, que le vamos a hacer inmediatamente. Ponga atención, ¿cómo se llama el conductor de este su programa? Alternativa 1, su vecino amigo. Alternativa 2, Erasmo Fernández. Alternativa 3, su amigo de siempre. Llámenos al 41-22-22-363, 41-22-22-363. Y al final del programa daremos los nombres de los o las ganadoras que van a tener que venir, por supuesto, inmediatamente a retirar sus premios. Me parece que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a gritar por mi perdida felicidad. Me parece que voy a ponerme a llorar

toda tu presencia. Vive tu vida, mujeriego y parrandero. Por eso perdiste mi amor y mi cariño. Vive tu vida, mujeriego y parrandero. Por eso perdiste mi amor y mi cariño. Ya ves lo que perdiste, porque como yo, ninguna. Por eso, vive tu vida como quieras y déjame tranquila. Grupo Las Amigas de Siempre, este es un grupito de amigas, invitan a un mate criollo para este sábado 3 de septiembre del 2016, desde las 16 horas, en las dependencias del CIAN, ubicado en Desiderio Sangüesa 393. Hay que dejar claro que esto es en las dependencias del CIAN, no de la Junta de Vecinos número 5, sino que de la dependencia del CIAN, ahí se va a realizar este mate criollo. Esto está ubicado, como les decía, en Desiderio Sangüesa 393, y el valor de esto es baratito, solamente a 1.500 pesitos. ¿En qué consiste esto? En un pancito amasado, un dulce, un trozo también de queso de chancho. Y obviamente que tiene que traer, por supuesto, el matecito usted como corresponde, ¿ya? Le repito, el grupo Las Amigas de Siempre invitan a un mate criollo para este sábado 03 de septiembre del 2016. Desde las 16 horitas en las dependencias del CIAN, ¿ya? Ubicado en Desiderio Sangüesa 393. Y el valor son 1.500 pesitos. ¿En qué consiste? Consiste en un pancito amasado, un dulcecito, un trozo también de queso de chancho. Así que ya lo sabe, el 03, el mate criollo. Y hoy, por gentileza de la ilustre Municipalidad de Concepción, sortearemos torta y juguitos para ustedes, mis adultos mayores, y todos los que estén en la sintonía del programa Gente Grande. Esto a través de sus llamados, porque a través de ellos usted nos da la respuesta correcta a esta pregunta. Ponga atención, ¿cómo se llama el conductor de este programa? Alternativa 1, su vecino amigo. Alternativa 2, Erasmo Fernández. Alternativa 3, su amigo de siempre. Llámenos al 41 22 22 363. Y al final del programa daremos los nombres de los ganadores o ganadoras que van a tener que venir inmediatamente a retirar sus premios. Usted no necesariamente tiene que salir al aire, porque yo sé que no le gusta salir al aire a los vecinos. Puede dejarle solamente la respuesta a nuestra controladora, ¿no es cierto? Por supuesto, y su número de teléfono, por si usted estuviera ganando, le estaríamos llamando, por supuesto, si es que no está en la sintonía del programa, ¿ya? Así que no se olviden, llamen al 41 22 22 363.

cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí, y por más que se oponga el destino, serás es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí, y por más que se oponga el destino, serás para mí, amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre. Por supuesto, ustedes tengan un poquito de paciencia si no atendemos inmediatamente el teléfono. Estamos saturados de llamadas. Oye, tengo como ningún día jueves. Pero fíjese usted, oiga, yo estaba mirando aquí al frente tengo estas tortitas. Oh, y yo no puedo, fíjese, servirme tortas ni nada por el estilo, pero las estoy mirando y me dan ganas de abrir, servir un trocito ahí, por supuesto. No, pero son para ustedes. Claro, y tienen que concursar, por cierto, llamarlo, ¿no es cierto?, y dar la respuesta a esto, ¿no? Fíjese usted, mi querida gente grande, que nos están escuchando Arturito Laves y Silvita Montoya, por supuesto, están en la sintonía. También nos escucha el tío Nacho, por supuesto. Héctor Ambiado, como siempre, como todos los jueves, está en la sintonía con nosotros. Hilda Poblete también nos está escuchando. María Delgado. Rodolfo, Rory y todo su personal están en la sintonía, muy atento a lo que está pasando hoy día aquí en su programa La Gente Grande. Adriana Puelle, también le saludamos porque también está en la sintonía. Aladino Saavedra, por supuesto, como siempre. Sergio Vega, Erna Muñoz, María Romero. Y el amigo de siempre, por supuesto, de este programa, Rafael Barriento, también está escuchándolo. Luis Garrido, ahí en su panadería, por supuesto. Él está al ladito, apegadito en su radio, por supuesto. Y también nos escucha Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Estos amigos que son la solución a tu problema eléctrico de tu automóvil. También de tus buses, camiones, maquinaria, todo lo que necesite arreglo eléctrico. Ahí están los amigos Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Inesita Vázquez está en la sintonía también con nosotros. René Godoy, por supuesto, ya nos llamó para saludarlo, no lo pudimos atender porque estábamos aquí atareados con Jamín. Jamín está vuelta loca aquí trabajando, atendiendo las llamadas. Gracias de todas maneras, René Godoy, por estarlo llamando. Y también le saludamos a Iván Reyes, a don Mario, a Paulo Astudillo también en la sintonía. Y también a nuestra vecina que, como siempre, nos escucha los días jueves, a Ruth Caro, ella también está en la sintonía junto con su esposo, ¿no es cierto?, José Quiroz, claro que sí. Y fíjense que también hay bastante que están cumpliendo añitos en el día de hoy. Les saludamos también, por supuesto, y les deseamos un feliz cumpleaños a cada uno de ellos. Ellos siempre nos escuchan, ¿no es cierto?, la mayoría, porque en realidad todos los días están de cumpleaños algunos auditores de este programa, así que es por eso que saludamos a todos los que cumplen años los días jueves, por supuesto. Un fuerte abrazo para cada uno de ellos. Y también, por supuesto, un fuerte abrazo para los que están de santo en el día de hoy. El santoral de hoy día es San Arturo, así que Arturito Olave deben estar ahí celebrándole ya, por supuesto. Así que un abrazo para ti, Arturito. Pásalo muy bien en tu día y pásalo muy bien siempre, no solamente hoy día, sino que siempre, por supuesto. Y nosotros en este programa, La Gente Grande, que es de ustedes, les saludamos, por supuesto, a todos los de cumpleaños, a todos los Arturos, ¿no es cierto?, y a todos los que están en sintonía con estas canciones. La que bailaba con Polo le dicen Patagán, baila que bailaba con Juan, le dicen Boca y Caimán, la que bailaba con Nacho, le dicen Cara de Cacho, la que bailaba con Toño, le dicen Nariz de Moño, la que iba con Fortunato, le dicen Cara de Gato, la que andaba con Ramón, le dicen Cara de Camión, la que andaba con Miguel, le dicen Boca y Carriel, la que andaba con Angulo, le dicen Cara de Culebra.

no quiero nada contigo, lo digo de corazón. Porque tú a mí me engañaste, tú no mereces mi amor. Porque tú a mí me engañaste, tú no mereces mi amor. Ya no, no. Que no, que no. No, no, no, no quiero ya más tu amor. Ya no, no. Que no, que no. No, no, no, no quiero ya más tu amor. Claro que sí, por supuesto. Fíjense que Jasmine Espinosa, nuestra ya, ¿no es cierto?, controladora y amiga de ustedes, por supuesto, ya me está haciendo entrega del listado de todas las llamadas que hemos tenido, las que aceptaron y las que no. Así que, por lo tanto, si están los que están en la sintonía, pongan atención, ¿no es cierto?, porque todos los que aceptaron y no, aquí yo voy a dar lectura a los nombres para que ustedes sepan quiénes son los ganadores de estos premios, por supuesto, para ustedes. Raúl Matamala, quien nos llamó, nos dio la respuesta a la alternativa 2. Estuvo bien, en todo caso, Raúl Matamala. René Godoy también nos llamó, ¿no es cierto?, dando la respuesta, y nos dio la alternativa 2. También estuvo bien. Román Neira, o Román Neira, también nos llamó, pero él nos dio la alternativa 3, que no es la respuesta, ¿ya? Y Aladino Saavedra también nos dio la alternativa 2, que aceptó también Aladino Saavedra. Iván Reyes, quien también nos llamó y nos dio la alternativa 2, que aceptó también Iván Reyes. También Sara Benimele nos llamó y también aceptó, porque nos dio también la alternativa 2, que era Erasmo Fernández. También Paulita, del grupo Fortaleza Unida, también aceptó, ¿no es cierto?, porque nos dio la alternativa 2. Y Lucía Muñoz Torre no aceptó porque los dio la alternativa 3. ¿Ya? Así que, por lo tanto, redoble de tambores, pero no están los tambores, así que no lo van a escuchar. La torta que por gentileza de la ilustre Municipalidad de Concepción, con Álvaro Ortiz Vera, alcalde de Concepción a la cabeza, ¿no es cierto?, entregó para ustedes, mis queridos adultos mayores, esta torta se la ha ganado Paulita del grupo de Fortaleza Unida. Así que Paulita, si nos estás escuchando, vente inmediatamente para la radio porque aquí te vamos a esperar unos minutos para hacerte entrega de este tu premio. ¿Ya? Esa es la torta. Y los juguitos que hay por aquí, ¿no es cierto?, que son como 3 litritos de juguito que le hacen muy bien mientras ven el partido a la persona que se los ganó, ¿no es cierto?, que también tiene que venir rápidamente a retirarlo, es el señor Iván Reyes, quien dijo que era la alternativa 2 también, Erasmo Fernández. Así que don Iván Reyes puede venirse rápidamente para acá o enviar a alguien quien venga en su nombre a retirar estos juguitos que están aquí. Así que reiteramos, Paulita del grupo de Fortaleza Unida se ha llevado la torta y Iván Reyes, ¿no es cierto?, se han llevado los 3 litros de juguitos que hay por aquí. Así que les esperamos, no tarden. Siempre se mira la posición social y no miran las almas que valen mucho más. Ella tiene dinero y a ti puede comprar. Yo te ofrezco mi amor puro y sincero, que ni ella ni nadie te podrán brindar. Yo te ofrezco mi amor puro y sincero, que ni ella ni nadie te podrán brindar. huyas de mi lado, porque eres cobarde y porque le temes a mi situación. Después de engañarme, me dejas rodando, sufriendo las penas de tu falso amor. Por seguir tus huellas, yo dejé a mis padres y el hogar querido donde yo nací. He sacrificado todita mi vida solo por tenerte a mi lado feliz. Fueron tus palabras, falso juramento, palabras que el viento lejos se llevó. Como me arrepiento de haberte querido, por eso maldigo tu infame traición. Dices que mi muerte la estás deseando y que perjudico tu reputación, que soy un estorbo no más en tu vida y que ya no vivo en tu corazón. Antes me engañabas con salamerías y hasta me jurabas por tu santo honor que nada en el mundo podría separarnos, y ahora me desprecias sin tener razón. Fueron tus palabras, falsos juramentos, palabras que el viento lejos te llevó. Como me arrepiento de haberte querido, por eso maldigo tu infame traición. Por eso maldigo tu infame traición. Ser el sol para darte mi calor, y quisiera ser la flor y embriagarte con su olor. Una estrella quiero ser para darte su fulgor, pero yo más quisiera ser dueña de tu corazón. Yo quisiera ser el mar y entregarte mi rumor, y quisiera ser canción y decirte mi pasión. En la vida tú verás todo lo que quiero ser, pero yo más quisiera ser dueño. Y hasta aquí nomás, mi gente grande, hasta aquí nomás por el día de hoy, por supuesto. Ya vinieron a retirar la tortita, ¿no es cierto? La Pablita Figueroa se llevó esa tortita listo, dijo que haya dejado la tetera puesta ahí en el brasero porque iba a llegar a tomar once con torta, por supuesto. Faltan solamente que Iván Reyes venga a retirar estos 3 litros de juguito que son para él, por supuesto. Le vamos a esperar un ratito más, sino que los llame y que nos diga cuándo puede venir, por supuesto, si es que hoy día no alcanza, ¿ya? Así que con este ritmo ya estamos nosotros terminando, pero sí le quiero dejar invitado cariñosamente para el próximo jueves, que también vamos a tener regalitos para ustedes, ¿ya? Así que no se olviden, el próximo jueves a la misma hora vamos a tener estos mismos regalitos y en la misma sintonía, por supuesto, ¿ya? Les agradecemos la tremenda sintonía y todas las llamadas del día de hoy. Le damos las gracias a todos por escucharnos y acompañarse con nosotros. Jamín Espinosa en la sala de sonido, como siempre, y su amigo de siempre, Erasmo Fernández, en la conducción. Les decimos hasta el próximo jueves, a la misma hora y en la misma sintonía, pero el próximo jueves también con sorpresa, si Dios así lo permite. Muy buenas tardes, noche, gente grande. Pero yo más quisiera ser dueña de tu corazón. Pero yo más quisiera ser dueña de tu corazón. Así le hemos acompañado con su programa Gente Grande.